Saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Sean todos bienvenidos a esta, la emisión número 160 de Brigadas, como siempre decimos. Programas que en sus emisiones estreno salen todos los sábados a partir de las 21 horas por medio de Demontre Radio, de 21 a 23 horas, 120 minutos, de un programa de heavy metal en todas sus variantes. Podemos pasar hard rock, podemos pasar speed metal, bandas de culto. Más o menos, si han visto nuestro flyer, se darán cuenta de qué va el programa. Y si nos han escuchado en alguna oportunidad, mucho más. Pegamos el faltazo la semana pasada, el sábado pasado, justamente no pudimos estar con todos ustedes. Así que retomamos nuevamente antes que finalice este año 2019 con un programa bastante cargado. Creo que va a tener cosas bastante interesantes. También queremos repetir que el programa pueden escucharlo en sus diferentes repeticiones, valga la redundancia, mediante diferentes radios amigas que nos retransmiten. Cada vez son menos, eso sí, no porque no les interese el programa, sino porque algunas radios fueron desapareciendo. Pero bueno, vamos a dar las repetidoras que todavía siguen al aire y todavía siguen pasando cada emisión de Brigada en sus retransmisiones. Me estoy refiriendo a FM Schenker los domingos a partir de las 16 horas desde Misiones. Saludos al amigo Mauricio Schenker. Los domingos también a partir de las 22 horas Radio Bunker desde la ciudad de La Plata, junto con la emisión, con las emisiones estreno de Demontre Radio los sábados a partir de las 21, los domingos a partir de las 22 mediante Bunker Radio Rock. Son las dos emisiones en donde en nuestra página de Facebook, que ya la voy a pasar, vamos apareciendo y posteando todas las tapas de los discos que van sonando en cada programa. 22 horas, repito, entonces Radio Bunker desde la ciudad de La Plata. Primera de las repeticiones, porque la repetición de FM Schenker es la anterior siempre a la repetición de las 22 horas de los domingos de Brigada. Los lunes, por Asalto Mata Radio Rock desde Zaragoza. También quiero mandarle saludos al amigo Santi, alma mater de Asalto Mata Radio Rock desde Zaragoza, y a todos los oyentes españoles que cada tanto nos escuchan. Repito, lunes a partir de las 22 horas. Después, los días martes, la última retransmisión mediante Rock FM Costa Rica. 22 horas por Rock FM Costa Rica. Tenemos a su vez un canal de iVoox, en el cual pueden escuchar, si no pudieron escuchar las emisiones estreno de los sábados y tampoco ninguna de las retransmisiones que les acabo de dar, pueden entrar al canal de iVoox a partir de los días miércoles. Siempre vamos posteando las últimas emisiones, y aparte de las últimas emisiones también tienen una tanda bastante grande de viejas emisiones de todas las épocas y de todos los años de Brigadas. Por último, vamos a darle, como hacemos siempre en todas las emisiones, nuestra página de Facebook, que de alguna manera es la página en donde se pueden contactar con nosotros, como dije, los sábados en las emisiones de estreno y los domingos en la repetición de Radio Bunker a partir de las 22 horas. Y esta página de Facebook es Brigada Ariel Krol Radio Show, para todos aquellos que todavía no lo saben. Así que mediante esa página nosotros vamos posteando la tapa de la música, de los discos, de las bandas que van sonando en cada emisión. Y en esta emisión 160, como de costumbre, dio comienzo con el más puro y tradicional heavy metal que tanto nos gusta, mostrando la sangre nueva que aún hoy sigue apareciendo y que nos hace pensar que todavía tenemos grupos que hacen que esto tenga larga vida y un más que auspiciante futuro, más allá de las viejas y tradicionales bandas que marcaron el camino, forjaron su nombre en la historia del heavy metal y, como he de esperar, un día van a dejar de existir por una cuestión generacional, porque la vida sigue su curso y porque en algún punto todo tiene un final. así es la vida y hay que saber digerir sus reglas, señoras y señores, pero eso sí, lo que nunca va a morir va a ser el legado dejado por cada una de estas agrupaciones, legado tomado por más que dignos y exquisitos sucesores que hoy van mostrando sus primeros pasos de forma, como dije, más que auspiciante e interesante para los amantes de esta música. Como cantaban aquellos míticos sobredosis españoles, sangre joven para el rock and roll, savia nueva para que nunca muera. Así es que esta emisión 160 dio el puntapié inicial con los australianos Savire, que en realidad tienen como país de origen a Canadá, de ahí es su cantante y guitarrista Scarlett Monastirsky, pero sus dos miembros restantes, los que terminan de conformar este poderoso trío, me refiero a la base rítmica de la banda, bajista y baterista, son australianos, lo que hizo que el grupo terminara afincándose en el país de los canguros. De su EP debut, uno de los discos más interesantes que fueron editados, creo yo, según mi gusto, en el año 2018, titulado Gate Sahar, escuchamos el tema Make Me Shiver, que cierra este extended play que lo mostramos como una pequeña muestra de lo que se pueden encontrar todos aquellos que aún no escucharon esta gema de disco. Como habrán notado, sonido con base en la New Wave of British Heavy Metal y el metal de los 80, sin ser una banda más dentro de todas las que reúnen en estos tiempos los mismos tópicos o las mismas influencias. Reconozcamos que siempre hay exponentes que se destacan del resto y Savire es uno de ellos. Un trabajo realmente adictivo y sobresaliente. Y estar atentos porque para este 2020, que prácticamente ya está arrancando, se espera un nuevo trabajo del grupo. Sería su trabajo debut. Lo que nosotros acabamos de presentar es un tema del EP debut del 2018, ahora con un LP, un, como se decía antes, larga duración, que va a ser, como dije ya, el debut, que va a estar bajo el título de Hat. Y para darle una continuidad acorde al comienzo de esta emisión 160, no vamos a concentrarnos en algo que deriva de la primer banda que escuchamos, como generalmente hacemos siempre, sino que la coincidencia que tiene es que es un grupo relativamente nuevo. Esto vamos a ponerlo entre comillas, lo de relativamente nuevo. Savire es mucho, una banda mucho más joven, pero nosotros vamos a escuchar a los alemanes de Black Slash, una banda formada en el año 2007 que recién sacó, al igual que Savire, un EP debut en el año 2011 y que ya tiene publicado tres discos, Separate But Squad del año 2013, Sinister Lightning del año 2015, su segundo trabajo, y nosotros vamos a escuchar un tema de lo que fue su tercer y último trabajo hasta la fecha, también como Savire, del año 2018. El disco se llama Lightning Strikes Again, y para seguir más o menos la línea del heavy metal tradicional, las influencias de la New Wave of British Heavy Metal, de bandas nuevas y de discos que realmente son espectaculares y que fueron editados también como coincidencia en el año 2018, vamos a escuchar el tema Raichu the Top, incluido, repito, en el último lanzamiento de los alemanes Blacklash, llamado Lightning Strikes Again. cuenta regresiva, descendiendo hacia cero, estallando en llamas. ¿No podés ver la llegada de un héroe en este día encantador? Así que prepárate y mostrate en la mirada solar, en la arena del desierto. Ya no más los casados. Unidos estaremos hasta el día que caigamos. Una cadena irrompible. Cada eslabón está aliado a nuestro poderoso juramento. Somos un lazo de sangre. Nuestro objetivo es el sol. La luminosa luna nos elevará a lo alto, más alto del suelo. Somos un lazo de sangre coleccionando las estrellas. Tenemos un poder que es más grande que cualquiera. Cuidado, los infieles nos rodean. Siempre cuida tu espalda. Tenemos ansias de libertad. Digan lo que digan, sabemos que nos quedaremos. Somos indestructibles y no importa lo que suceda, lo superaremos. Somos un lazo de sangre. Nuestro objetivo es el sol. La luminosa luna nos elevará a lo alto, más alto del suelo. Somos un lazo de sangre coleccionando las estrellas. Tenemos un poder que es más grande que cualquiera. Mirá dentro de mis ojos. Decime qué es lo que está oculto muy adentro. Cadenas a punto de romperse. Es la eterna libertad para todos nosotros. Somos un lazo de sangre. Nuestro objetivo es el sol. La luminosa luna nos elevará a lo alto, más alto del suelo. Juntos tenemos el poder para siempre. Somos un lazo de sangre. Año 2005, el disco Chapter 5, Unbent, Unbowed, Unbroken, la banda Hammerfall, el tema Bloodbound. Thank you.

Los suecos Mindel Sinner reaparecen en escena nuevamente y con lo que será el cuarto disco de una historia que ya lleva 36 años desde aquel EP debut de 1983, Master of Evil. Acabamos de escuchar el adelanto titulado Rewind the Future, que estará incluido en su nuevo trabajo, que tendrá como título Poltergeist, segundo trabajo desde la reunión de estos suecos en 2014, y un disco que se espera para el 7 de enero, 10 días nada más. Aprovechamos también para recordarles que estamos presentes en nuestra página de Facebook, Brigadas Ariel Crow Radio Show, y ahí no solo pueden apreciar lo que va a ser la portada de este nuevo lanzamiento de Mindel Sinner, sino que también tienen la posibilidad, si desean, de dejar sus comentarios, sus apreciaciones y hasta interactuar, ¿por qué no?, con otros oyentes, que es lo más importante de todo esto, la comunicación entre todos nosotros. La escena sueca, vamos a hablar un poco de la escena sueca, porque esta escena sueca tomaría en realidad un valor preponderante a comienzos de los años 90, con una buena cantidad de bandas cultoras del death metal, y que fue lo que hizo que aquella escena ochentera, con interesantes grupos, quede algo más tapada con el correr de los años, pero en donde podemos recopilar grandes nombres como Heavy Load, 220 Volt, Overdrive, solo por nombrar algunos de aquellos grupos o grandes bandas que siempre estuvieron en una segunda línea o tercera línea en algunos casos de popularidad, muy lejos del enorme éxito alcanzado por unos Europe o por unos Rising Force, que dirigieron, eso sí, sus carreras directamente trasladándose a América del Norte, en aquella primera tanda de grupos que no llegaron a las grandes multitudes. Tenemos que poner a Mindel Sinner, que nos mostraba ya en aquellos primeros años con discos como Master of Evil, como Turn on the Power o como Missing Pieces, el típico poderío del heavy metal europeo de aquellos años, que era hacia donde se dirigía el estilo que hacían los Mindel Sinner. Y en este nuevo disco, hay que tenerlo muy en cuenta, tenemos a la formación original que no muchas bandas de antaño logran con sus regresos. Justamente para la segunda de las novedades, hoy vamos a tener nada más que dos novedades, tenemos otra legendaria banda, y ya que estábamos hablando de regreso con integrantes originales y que no todos los regresos cuentan como Mindel Sinner con la formación original, aquella de los años 80, tenemos a Ancient Steel, poderosa banda de power y speed y thrash metal estadounidense, banda californiana, que vuelve una vez más y vuelve con un solo miembro original, que es John Sayres, vocalista de aquellos dos primeros y legendarios discos, por lo cual es todo el mundo en realidad recuerda a Ancient Steel. Me refiero a Skeptics Apocalipsis del año 1985 y el posterior Unstoppable Force del año 1987. Luego la banda, ya para el año 1988-89, se desbandaría, se separaría y recién volverían nuevamente en el año 1998, con lo cual sacaron desde el 99 hasta el 2007 tres discos en cuales ninguno de esos tres estuvo John Sayres, y la gente en realidad dice, a mí lo que más me interesa es que esté John Sayres en la banda. Estoy hablando de lo que se lanzó en aquella época, fue Omega Conspiracy del 99, Order of the Illuminati del 2003 y el último disco, por ahora, por el momento, Alienigma del año 2007, que contó sí con el guitarrista también original, que no está ahora en este regreso de Agent Steel, me refiero a Juan García. De Juan García hablamos un poco hace algunas emisiones atrás, cuando presentamos en el bloque a 30 años a la banda Thrasher Evil Dead, un guitarrista que también había estado en las filas de Avatoir y que actualmente, ya desde el 2013, forma parte de la agrupación Body Count, la banda de Ace-T, desde el año 2013 hasta acá. Con lo cual, este regreso de Agent Steel con John Cyrus no lo tiene. Pero también es un regreso un poco complicado, porque el disco se va a llamar No Other Gods Before Me. Se dijo que el disco estaba por salir el 18 de octubre, se retrasó todo, no se habló más del tema. Y ahora, o desde hace ya algún tiempito, están diciendo que va a aparecer a principios de año, pero aún no hay ninguna fecha definitiva y ni siquiera se ha mostrado ningún arte de tapa, con lo cual nosotros vamos a mostrar solamente en nuestra página de Facebook, ahora cuando pasemos el tema, el logo característico de Angel Steel. Hace algunos meses atrás, el cantante John Cyrus reveló en una entrevista que no descartaba volver a trabajar con el guitarrista Juan García. Esta nueva formación de Agent Steel, vamos a recordar, tiene a, entre los nuevos integrantes, que son tres, a Joe McGuigan, bajista, que también forma parte de Gamma Bomb, y a Nikolai Atanasov en guitarra. John McGuigan en el bajo y Nikolai Atanasov en la guitarra. Compusieron algunas canciones increíbles, según el propio John Cyrus, y él dijo: tengo muchas ganas de que las escuche todo el mundo. Incluso Bill Simmons, el guitarrista de la banda, está componiendo material. Él y yo hemos recuperado una canción de entonces, en ese momento nunca se terminó del todo, y la hemos acabado para este nuevo álbum. También acá toma los dichos de que no descartaría trabajar nuevamente con el guitarrista original de Agent Steel, Juan García. Dijo: me hubiera gustado contar con Juan García, llevamos mucho tiempo hablando de eso, pero está muy ocupado con Body Count y no ha podido echarnos una mano. En cualquier caso, tenemos una relación muy buena y a lo mejor podemos hacer algo en algún momento. Vamos a escuchar, porque ya hay dos temas, uno de esos temas es el que estamos escuchando como cortina de fondo. Vamos a elevar un poquito, como hacemos a veces, el volumen para que escuchen un tramo de uno de estos dos temas. Escúchenlo. Mientras tanto, nosotros vamos a presentarles el otro tema, que en realidad son demos, pero son temas que van a estar en este nuevo trabajo. Vaya a saber uno en qué tramo del año aparecerá. Todavía no está nada develado. Muchos esperaban el disco para octubre, veían que no pasaba nada. Y después, como dije, vino esta noticia de que en realidad iba a salir en los primeros meses del 2020. Veamos qué pasará y veamos si saldrá en los primeros meses del 2020. Vamos a escuchar entonces un adelanto de un tema que seguramente va a estar en este nuevo disco de los Thrasher Angel Steel, solamente con John Cyrus como cantante y como miembro original e histórico del grupo. El tema que escuchábamos de fondo se llama Way of the Mechanics y lo que vamos a escuchar ahora se titula Separation of Charge and Fate, perteneciente a lo nuevo, lo próximo que estará incluido en el nuevo disco de Agent Steel. Double down! I double stack up!

Continuamos recorriendo esta emisión número 160 de Brigada y acabamos de escuchar a los ingleses Feast, otra de las míticas bandas de aquella New Wave of British Heavy Metal de comienzo de los 80, ni bien arrancaba aquella década, formados en 1979. Escuchamos un tema perteneciente a lo que fue su primer disco de 1980, Turn the Hell On. El tema en cuestión se titula You'll Never Get Me Up in One Off. Un disco que trataba de imponer y de insertarse en aquellos sonidos crecientes de la New Wave of British Heavy Metal, de lo que siempre hablamos habitualmente, una banda que había sacado algunos singles ese mismo año antes de sacar su disco debut y que en realidad tuvo un corto periodo de vida porque la banda se forma en el 79 y saca solamente dos discos hasta separarse en el 84. El segundo y último de sus discos de aquella primera etapa fue lanzado en 1982 y se llamó Back with the Vengeance. Después tuvieron un parate bastante grande y la banda vuelve a retomar el camino en el año 2001 con un miembro de otra mítica banda de aquella New Wave of British Heavy Metal. Estoy hablando de Martin Metcalf, que era guitarrista de Hollow Ground. Hemos pasado alguna vez Hollow Ground en este programa. Y con ese regreso llegan al año 2006 para editar su último disco, que se llamó Storm y que tenía solamente dos miembros originales conformados en un trío. Por un lado, Martin Metcalf, dije guitarrista de Hollow Ground, y por el otro lo tenían a Harry Hiroshima Hill en batería y Keith Satchfield en las voces y en la guitarra como miembros originales de aquel primer Feast del año 1980. Estamos en el bloque Los Mismos Nombres y nos metimos ya de entrada con estos ingleses Feast, que justamente en aquel año 1980 fue, podríamos decir, el año más fuerte e importante dentro de la New Wave of British Heavy Metal. Algunos tendrán como importante otros años. Yo generalmente digo que el 80 fue la efervescencia dentro del metal británico, donde todos los días se publicaban nuevos lanzamientos increíbles y es lógico que la gente o los seguidores de aquella Inglaterra no podían comprar todo, por eso no todos llegaron a triunfar. Una lástima, porque algunos hubieran merecido mucho más éxito al tener sus canciones una calidad suficiente en grandes bandas. Seguro que todos opinan igual de que grupos como Angel Witch, Praying Mantis, Samson, Holocaust, Demon, Blitzkrieg, podemos seguir nombrando cantidad de bandas que deberían haber triunfado aún más en aquellos días. Los Feast también deberían estar en esta lista, pero ya se sabe que solo sacaron dos discos, siendo el segundo para muchos un poco más inferior que aquel disco debut. Nos vamos a meter en Canadá, vamos a viajar a Canadá para meternos en el otro Feast, el Feast canadiense, que también es de la misma época que los ingleses, que tienen más discos editados y que supuestamente para la gran mayoría tienen un menor reconocimiento que los ingleses. Arrancan en 1977. En un primer momento se los empezó a conocer como Mayo Feast, sobre todo para distinguirse o diferenciarse, esa sería la palabra, tanto en Estados Unidos como en Europa, del Feast inglés. El primer disco que lanzan es del año 1979 y empiezan a sacar una tirada de discos bastante seguidas. En 1980 con Hot Spikes, en 1981 sacan su tercer disco, un cuarto disco llamado In the Red en el 83, luego un último disco hasta el quiebre de aquella primera etapa que se llamó Danger Zone y salió en el año 1985. Hasta el 95 tuvieron

esta onda de la agresividad, no sé, ¿qué intentan mandándonos eso? ¿Contaminar a nuestros chicos? He never felt this. Las chicas rudas se recalan una vez más en brigadas, en este caso de la mano de Lady Sabre, desde Florida, Estados Unidos, una banda que solo llegó a editar un solo disco en 1989. Acabamos de escuchar el tema que le da título a esta rareza, Enchanted, algo así como Encantada. Y acá pudimos escuchar la voz de Sandra Thomas, que en este debut y despedida también se hacía cargo de la guitarra rítmica y los teclados. Disco compuesto por 15 temas, un disco largo, que de alguna manera llama la atención o en algún punto desconcierta, porque varios de los temas incluidos tienen un poder más que interesante, pero por otro lado nos encontramos con unos giros abruptos en la propuesta y en donde la banda pasa de esa potencia a temas más lentos o blandos y hasta New Wave en algunos casos. Una mezcla bastante intrigante, por decirlo de alguna manera. Heavy metal melódico con buenos músicos, sobre todo el guitarrista Chris Warren, pero ninguno de los miembros de Lady Sabre traspasó el portal de la banda o formó parte de otro grupo más conocido. La historia de Lady Sabre quedaría marcada con ese disco debut y despedida, como dije, del año 1989. Vamos a escuchar un tema más, como dicen, como muestra Sobra un Botón, pero vamos a meternos con otro de los temas de este disco titulado Enchanted. Primero, repito, escuchamos el tema título del disco y ahora cerramos este bloque de Chicas Rudas con otra muestra más de esta vocalista, Sandra Thomas, y su banda. Si alguien tiene alguna referencia de lo que es de la vida de Sandra Thomas y la llega a conocer, que creo que no, porque más allá de este disco, Sandra no hizo nada más. Si nos remitimos al año de edición, 1989, podemos dilucidar de que la banda podía tomar un camino hacia el heavy metal de tintes más melódicos, aunque el disco, como yo dije, tiene algunos temas bastante poderosos y en algunos casos suena en una línea, en algunos temas solamente, a lo Chastain, pero son los menos. Vamos a escuchar un tema, como dije, para cerrar este bloque. Esto es Iron Overload. Sometimes de Argentina a España, de México a Chile, pasando por Colombia, Ecuador o Uruguay, el metal en español aterriza en Brigadas. En el segmento de metal en español, un poco de heavy metal, hard rock argentino, de la mano de Knockout, desde su primer y único disco que fue editado en el año 2017. Acabamos de escuchar justamente el tema que abre aquel disco debut que ya lleva casi 3 años. En julio se va a cumplir 3 años de la edición de este primer round de Knockout. Vértigo Ideal fue lo que acabamos de escuchar, y vuelven nuevamente a Brigadas el material enviado, en este caso material enviado desde España, con una banda bastante legendaria desde Bilbao, se llaman Kartzarot, y es un grupo que nace en el año 1989. Empezaron editando o participando de un split llamado Deutsuko Gatse Lokala, en el año, como dije, 1992. La banda siguió hasta el año 1999, 10 años en realidad, desde su inicio en el 89 hasta su primer disolución en el año 1999. Luego de ese split de 1992 pudieron sacar 2 demos en años posteriores, justamente año 93, año 94. Y la banda llega hasta el año 99 en su primer separación. Nos envían su nuevo disco porque el grupo se vuelve a reunir en el año 2013 y en el año 2019 saca su segundo disco luego de la reunión. Tienen un álbum anterior editado en el año 2015 que se llama Arima es da Galtzen. Como ustedes notarán, el euskera es su idioma. Ellos escriben que tuvimos una andadura inicial en la década de los 90. En nuestras primeras composiciones influenció la New Wave of British Heavy Metal, el estilo hard rockero de algunos integrantes, con un estilo más setentero en la voz del cantante Asier. Editaron, como yo les acababa de decir, dos demos de los que se vendieron 3.000 copias, impactando relativamente en el incipiente heavy metal cantado en euskera en Vizcaya. Y una tercera, compartida con cuatro bandas del entorno, y la banda se separa, como yo acabo de decir, a finales de los 90, 1999, como yo dije. Ellos comentan más atrás, es en el 2013 cuando nos reunimos los tres miembros mencionados, los tres miembros originales, junto a una nueva sección rítmica, Chetzi al bajo y Covelo en los parches, para llevar a cabo un concierto sorpresa en Lezama. Esto coincidió con la edición en CD de nuestras antiguas maquetas, nuestros antiguos demos, por parte del sello independiente madrileño Iberia Metallica. Todo ello reactivó la reunión de la banda, decidiendo recuperar antiguos temas no grabados y algunos nuevos para editar Arima es da Galtzen en el año 2015, un trabajo de 7 temas en el que pusimos muchísimo cariño y notables mejoras por parte de la actual sección rítmica. Actualmente hemos grabado 7 nuevos temas en los Chromaticity Studios con Pedro Monge como productor y editados bajo el nombre de él. En este nuevo álbum seguimos tratando temáticas sociales como las agresiones sexistas, la marginación laboral o el Alzheimer, combinado con aspectos más alegres a modo de homenaje a Lezama y al Athletic. El álbum lo tenemos nosotros acá, como bien lo describieron ellos, lleva el título de L, y nosotros vamos a pasar un tema de este trabajo editado justamente este año, en el 2019. Vamos entonces con Kartzarot, material enviado a Brigadas, con el tema que cierra este trabajo, el tema número 7, esto es Train. Volver a sentirnos bien. La cosa se ha complicado. Pues los orígenes, la creación, el inicio, las bases. En brigadas, los forjadores del camino. Family Road, Family Road. Rock rabioso, rock furioso, rock desde las entrañas, rock desde Detroit, desde la ciudad de Detroit. Kiss ya lo decía, Detroit, ciudad del rock, así había bautizado uno de sus grandes clásicos. Acabamos de escuchar a los MC5, los Motor City 5, proto heavy metal, año 1969. Y así arrancamos este segmento de Forjadores del Camino, con el primer disco de los MC5, Kick Out the Jams, que debe ser el único álbum en la historia del rock que se inicia con un discurso político. Por eso arrancamos justamente con el comienzo de este disco. Acabamos de escuchar primero, hicimos un 2x1 de entrada, porque primero escuchamos Ramblin' Rose y le siguió pegadito Kick Out the Jams. Y yo decía que es el primer y único álbum de la historia del rock que se inicia con un discurso político, pero ¿por qué extrañarse? ¿Acaso MC5 no era una banda política? Tanto así que el grupo fue concebido en el año 1967 para apoyar a los White Panthers, el partido de John Sinclair, pero vayamos con calma porque los MC5 son de Detroit, como acabo de decir, ciudad caótica donde se apiñan rabiosamente fábricas, guetos, mansiones, tierra maldita de la que emerge gran parte del personal norteamericano de fines de los 60. Estoy hablando de los Stooges, una de las principales bandas punk. MC5 también lo podríamos poner pegado a los Stooges en lo que es tanto el proto heavy metal como el proto punk, con gran influencia tanto en las bandas de heavy metal como en las bandas de punk, como los Stooges de Iggy Pop fueron con el movimiento punk. una tierra, Detroit, en donde también surgieron grandes bandas y grandes solistas como Grand Funk, Ted Nugent y sus The Hamboy Dukes. Y podemos hacer una lista bastante grande de verdaderas estrellas del rock surgidas desde Detroit. Y el que no era de Detroit emigraba a Detroit. La conciencia social se había despertado, ciertos sectores, sobre todo juveniles, adoptaban las ideas comunistas y socialistas en abierta actitud de rebeldía contra el macartismo imperante y profesado por sus padres. MC5 surgió de ese contexto. Rod Tyner en voz, Wayne Kramer en las guitarras y Fred Sonida Smith, Michael Davis al bajo y Demis Thompson en la batería conformaron una de las bandas más virulentas que haya pisado los escenarios del tiempo. Pero para comprender esto hay que tener en cuenta que el término heavy metal, modelado sobre una expresión del escritor William Burroughs, se empleó por primera vez para designar entre algunos a este conjunto, a los MC5. Es decir que antes de los MC5 no había grupos pesados. Sí, claro que había, siempre los hubo, pero el órgano difusor de la locura de Detroit bautizó así a este en virtud de su particular enfoque musical. El debut, Kick Out the Jams, es uno de los grandes monumentos vivos del heavy metal, del rock más rabioso, un monstruo desencadenado que se adelantó a su época, registrado en concierto en el Grand Ballroom de Detroit a fines de octubre del año 1968, despliega la misma cuota de excitación y energía que cualquier placa de hoy en día, o más aún todavía, porque forma parte de aquellos comienzos y de una forma de grabar totalmente diferente a la que se utiliza hoy, que es mucho más producido. Acá había mucho más crudeza. Un grupo que a su vez también fue pionero en usar y abusar del vestuario extravagante, anticipándose todavía en algunos años a bandas como Kiss, a Alice Cooper, a los New York Dolls. Una banda que terminó sacando un par de discos más y se disolvió. Muchos toman como razón fundamental el arresto de John Sinclair, líder espiritual de muchas bandas de Panteras Blancas como MC5. Y la segunda fue que, a pesar de producir álbumes de grandísimo nivel, a Kick Out the Jams le sucedieron Back in the USA y High Times, estos discos estaban sujetos a prohibiciones y buena parte del público mayoritario desconfiaba de su contenido político. Pero en MC5 le bastaron tres álbumes para convertirse en precursor no solo del heavy metal sino también del punk, como dije anteriormente, movimiento que lo cita como influencia capital. Una banda vital para la historia de la música rock, una referencia en realidad imprescindible para entender el nacimiento y evolución del heavy metal. Pocas veces un grupo debutó, como dije al comienzo de este segmento, con un disco en vivo en el mercado, y pocas veces también un disco grabado en vivo fue tan salvaje y emocionante como este Kick Out the Jams. Vamos a escuchar ahora un tema de lo que fue su siguiente disco, Back in the USA. Esto es MC5, los Motor City 5, desde la ciudad de Detroit, haciendo Teenage Lust. For my teenage lust, yes I do now, baby. For my teenage lust, girl, so do you. Moved into the city to improve my chances. Chased them at the bars and grabbed them at the dances. They hug you, snuggle, kiss you, but they never go all the way. They grin back and tear them when they hear you say, baby, baby, help me. You really, really must. I need a healthy outlet for my teenage love. ni Eterno Retorno, ni Nirvana, ni Vida Eterna, ni nada. Un buen día el corazón se para y game over. No more chances. La extrema unción a cargo de Requiem. El bloque de brigadas que te cuenta quiénes pasaron a la fase final. Mientras el tiempo transcurre y vamos llegando irremediablemente al final, dejamos para lo último este maldito bloque que siempre tratamos de que no aparezca, pero como la vida es así, lamentablemente cada tanto, este año bastante seguido, vuelve a aparecer. Después de tenernos a maltraer durante un tiempo, La Parca nos había dado un respiro en estas semanas, en un año en el que apareció más veces de la cuenta, lamentablemente más de la que todos nosotros y más que nada a los que se llevó queríamos. Y ese respiro se entrecortó una vez más porque la siniestra encapuchada volvió a asomar su guadaña, esta vez por partida doble. Primero el 17 de diciembre, llevándose a el miembro fundador de Vortex, de la banda holandesa Vortex, el guitarrista Marjo Brongers, que falleció, como dije, el 17 de diciembre por causas actualmente desconocidas. Brongers había formado Vortex en el año 1979, su primer disco e icónico Open the Gates se editó en el 86, la banda se separa en el año 1990 y después se vuelven a juntar a partir del año 1998 y a partir del 2003 hasta este 2019 sacaron 5 discos. El último, Them Witches, que fue editado recientemente en septiembre de este 2019. Brongers también tenía su otra banda, Steel Shock, con la que sacó 3 discos, el último llamado With Fire and Steel, que apareció el pasado mes de febrero. Estuvo involucrado en 2 discos para este año, tanto para Steel Shock como para los icónicos Vortex. Brongers, como dije, fundó en 1979 Vortex y era el único miembro que quedaba de la formación original, además del único que había estado en todas las épocas. Vamos a pasar un tema de aquel primer e icónico disco de los holandeses Vortex, Open the Gates, así lo habían titulado. Lo que va a sonar, recordando a Marjo Brongers, es el tema Spiritu Alien. We'll be right back. acaba de pasar el tema Spiritualian y vamos a hacer una fe de ratas recordando a Marco Brongers, porque este tema es el que abre la última placa de este año 2019 llamado Them Witches, de los holandeses Vortex. Y la segunda aparición de la oscura encapuchada iba a suceder este pasado 22 de diciembre, porque falleció el baterista de los thrashers canadienses DBC. Estoy hablando de Jeff Seth Lewis, que acaba de morir hace pocos días a los 61 años de edad. Seth Lewis entró en el grupo un año después de su formación, aunque cuando cambiaron su nombre Final Chapter por el de DBC, que quiere decir Dead Brain Cells, en 1986. El baterista, que estuvo en el grupo hasta su separación en 1991 y después en la reunión del año 2003 hasta el 2009, grabó los dos álbumes que había editado la banda, el debut homónimo auspiciado por Combat Records en 1987 y su continuación Universe, también editado por Combat en 1989. Vamos a recordar a el baterista de DBC, de los canadienses Thrashers, Jeff Seth Lewis, con un tema de aquel homónimo primer disco del año 1987, Dead Brain Cells, en donde Jeff Seth Lewis también, aparte de hacerse cargo y grabar las baterías para ese disco, había hecho el arte de tapa, había hecho la portada de aquel debut de los Thrashers. Vamos a escuchar de aquel primer disco un tema, lamentablemente, que viene como anillo al dedo: Final Act, acto final. Planet on which they revolve. Not one life but respect. If one happened again, sounding the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Como siempre ocurre, señoras y señores, la música de Deep Purple, la música de Time for Bedlam, nos indica que esta emisión número 160 de Brigadas está llegando a su final, está culminando. Después de haber pegado el faltazo la semana pasada, esperemos habernos o haber hecho un programa bastante decente para remediar la semana que pegamos el faltazo. Así que espero les haya gustado estos 120 minutos que arrancamos con metal nuevo con sonidos tomados de la vieja escuela, primero con Sabire, después con Blacklash. Tuvimos letras, la semana de letras con Hammerfall, luego tuvimos dos adelantos, por un lado Ancient Steel, por otro lado tuvimos el regreso de Mindless Sinner. Volvió los mismos nombres, esta vez con dos Fist, los más conocidos Fist ingleses de la New Wave of British Heavy Metal, y los Fist canadienses. Chicas Rudas pisaron esta emisión número 60 con Lady Sabre. Metal en español con los argentinos Knockouts, presentamos material que nos alcanzaron los españoles de Kartzarot, Forjadores del Camino con los inigualables MC5, que aparte de Forjadores del Camino fueron una gran influencia tanto para el heavy como para el punk, ya lo dijimos en su momento, y lamentablemente tuvimos que cerrar con Requiem por partida doble, escuchando a los holandeses Vortex y a los canadienses DBC, y aparte recordando a Marjo Drongers mediante los holandeses Vortex y a Jeff Seth Lewis con los canadienses DBC. Nos vamos, como siempre, les agradecemos a todos ustedes el haber hecho el aguante desde el otro lado. Nos reencontramos la semana que viene, ya saben, los sábados a partir de las 21 horas por Demontre Radio en las emisiones estreno, sino en cualquiera de las repeticiones, tanto en FM Schenker como en Bunker Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock o Rock FM Costa Rica. Y si no, como siempre le decimos al comienzo de cada emisión, mediante nuestro canal de iVoox, que ahí pueden encontrar a partir del miércoles cada emisión. A partir de este miércoles van a tener la emisión 160, que aparte se la pueden descargar y la pueden guardar en su computadora en un CD si es que les gusta el programa. Nos vamos entonces hasta el sábado que viene, nos reencontramos en la emisión número 161 y nos vamos con un poco de hard rock nacional, hard rock argentino, con los UCI, que habían sacado en 1994 el disco Arma Mortal. Los UCI provenían de una banda llamada Saque, mediados y finales de los años 80, que habían sacado una producción independiente que se llamaba Siguiendo la Línea, difícil de conseguir, con Julio Monastra en guitarras, y que a partir de los 90 habían cambiado su nombre a UCI, con Charlie Jubel en las voces. Charlie Jubel también creo que en una parte de su carrera fue cantante de El Dragón. Vámonos con un tema justamente de ese único disco que sacaron en el 94, llamado Arma Mortal, el tema que va a cerrar esta emisión número 160 de Brigadas es Rebelión en las Calles. Nos encontramos el sábado que viene o nos encontramos en cualquiera de las repeticiones. Muchas gracias por estar, repito, muchas gracias por el aguante. Chau. Que dicen lo que...